en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Te hablamos y, como siempre, encantados de saludarte. También recuerda que nos puedes escuchar en teleelche.es y en nuestra app gratuita Teleelche. Pues hoy tenemos un programa denso, hay que hablar de ese emotivo homenaje al Elche Club de Fútbol en la entrega de la medalla de oro por su centenario. El Gran Teatro se vistió de gala anoche para acoger el acto en el que recibió la mayor distinción que otorga el Ayuntamiento. La familia Franquiverde celebró los 100 años de vida del equipo ilicitano y lo hizo recibiendo esta medalla de oro. Programa que televisamos en directo en Teleelch. Escucharemos al alcalde y también al presidente del Elche en un Gran Teatro abarrotado donde estuvo prácticamente toda la plantilla del Elche. También el nuevo entrenador, Sebastián Becasese, que hace unos minutos ha sido presentado. Ha terminado la rueda de prensa hace muy pocos minutos. En el que también estuvieron muchos expresidentes, hasta siete, entre ellos los Diego Quiles, Paco Borja, Pepe Sepulcre, Anselmo Navarro, Ramón Sánchez, Amador Poveda y Vicente Pastor. Creo que no me he dejado a ninguno, además del actual, lógicamente. El actual presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Como siempre, faltó en estos actos públicos el propietario, Cristian Bragarnik, que está en Argentina y estuvo representado por el director general, Pedro Sinoca. Y hoy ha sido presentado Sebastián Becasese, el entrenador argentino que va a dirigir los destinos del Elche presuntamente hasta junio de 2024, si no lo destituyen antes. De momento, con muy buen pie no ha empezado. Lo digo porque ha empezado la rueda de prensa con más de 20 minutos de retraso, lo que a un servidor y a otros compañeros nos ha obligado a la tercera pregunta a marcharnos. Pero bueno, dicho esto, que yo desde aquí le deseo lo mejor y toda la suerte del mundo a Becasese, pero me parece una falta de respeto en su día de presentación llegar 20 minutos tarde. No solo es culpa, creo que de él, sino también del club, que debió decirle que esto es el acto de presentación, no cualquier entrenamiento. Pero dicho esto, toda la suerte del mundo, la va a necesitar, aunque eso sí, va a tener más confianza que sus predecesores españoles. ¿Por qué? Pues lógicamente porque tiene la confianza del máximo dirigente, del propietario, que a la vez es su representante. Ayer, eso sí, tuvo, me parece, un detalle muy bonito, y es que estuvo en esa gala, podía no haber estado, era, bueno, su primer día en Elche, y estuvo toda la gala en primera fila y además muy atento a, bueno, todo lo que sucedió, con un vídeo muy bonito de apenas 3 minutos y medio donde se resumían los 100 años de historia, y la verdad es que se empapó perfectamente en su primer día en nuestra ciudad de toda la historia blanquiverde. Vamos a escucharlo también al nuevo entrenador blanquiverde, que, como sabéis, se estrenará frente al FC Barcelona el próximo sábado 1 de abril, partido en el que todos los abonados tendrán que pasar por caja. Hay que pagar. A pesar de que las peñas pidieron al club el detalle, el gesto de no hacerlo por la fidelidad de una

por todo lo que lleva viviendo en las últimas 48 horas en nuestra ciudad. Becas S. Buenas tardes, Paco. Bueno, disculparme por la demora, que tardamos un poquito en el entrenamiento. Somos un grupo de trabajo que tiene un sentido por un compromiso desmedido hacia la institución de turno. Hoy es Elche, en la cual en estos dos días que estuvimos acá hemos podido conectar con esa sensación de lo que nos representa, que son los valores que creemos fundamentales para el desarrollo de una idea. Y percibimos una ciudad humilde, en la reunión que pudimos asistir ayer, muy apasionada, muy comprometida, muy identificada con la ciudad, una afición, los periodistas, los expresidentes, los exdirectivos, con un sentido de arraigo muy particular, ¿no? Una ciudad que tiene ese arraigo muy marcado. Y yo vengo de un espacio similar, parecido, ¿no? Una ciudad en Rosario, donde también se vive de esa manera. Entonces, lo que nosotros tratamos de representar como idea es eso, ¿no? Compromiso mutuo, como dijo Sergio, trabajar en equipo, desarrollar a través de lo que sentimos por este juego una idea que nos represente y que la gente se sienta representada, que por ello jugamos, ¿no? Así que el resto serán acciones. Por ahí me gusta que las palabras sean sustentadas por las acciones y hemos encontrado un grupo con una actitud notable, con deseo de absorber al máximo cada concepto, cada idea que podamos ir trabajando y con mucha predisposición al esfuerzo. Sabemos que el momento por ahí no es el que más nos hubiese gustado, tampoco hay que negar la realidad, pero también somos conscientes que vamos a trabajar duro para salir de esa realidad. Y realmente contamos con el apoyo directivo y también con la convicción del grupo que ha venido hoy a guiar a estos futbolistas que están con mucho deseo de pelear hasta el último momento, ¿no? Sebastián Becasese, que hoy ha cumplido su segundo entrenamiento, su segundo día al mando del equipo. Se le nota con unas ganas, como él dice, desmedidas, con manera muy particular de dirigir, muy activo, muy metido, muy encima. Hay entrenadores pues que son así, otros que son todo lo contrario, otros que son intermedios. Yo personalmente los prefiero así, que estén muy encima del futbolista, rectificando continuamente para que todos los detalles al máximo se puedan rectificar y mejorar, sobre todo los que no son positivos. Y en un colista pues prácticamente hundido en camino de segunda división A, tiene que haber muchos detalles negativos. Se le preguntaba si, teniendo en cuenta que se le ha firmado no solo para los 12 partidos que restan, sino para la próxima temporada, para ser el que comande la vuelta o el intento de vuelta a primera división, luchar por el ascenso en segunda división, si no tendrá esa presión añadida en estos 12 partidos, de si pierde 2-3 partidos, no va a tener esa presión de que le puede pasar factura, vamos, lo que hemos dicho esta semana, que se pueda quemar antes de tiempo. Buenas tardes, Paco. Bueno, esta no es la pregunta, vamos a ver si podemos ponerla, esta sí. No tengo dudas de que venimos a desarrollar un proyecto deportivo, porque es algo, como dijo Sergio, no se pudo dar en octubre, y en esta oportunidad, a pesar del momento, creemos que es una gran oportunidad. A mayor adversidad, mayor grande es la oportunidad también, y el desafío lo vamos a vivir como es, de esa manera. Vamos a ir día a día, vamos a jugar partido a partido, pero sí con la visión y con la mirada de poder desarrollar ese año que vos mencionás, porque a eso vinimos. Así que no tengo duda de que así será, y el compromiso será desmedido de parte de los futbolistas, de los entrenadores y de todos los que acompañen al primer equipo. Más respuestas de Sebastián Becasese. Se le seguía insistiendo en que estos 12 partidos, lógicamente, van a ser muy importantes, no solo por lo que representan: nuevo entrenador, nuevas ideas. Se supone que se ha traído a Becasese para rectificar la trayectoria del equipo con Machín, es decir, que se va a mejorar y mucho con Becasese, porque me imagino que para eso se despidió a Pablo Machín, y que, lógicamente, con previsión de seguir entrenando el equipo la próxima temporada, que para eso se le ha contratado. No, a ver, el fútbol es día a día, pero nosotros venimos a desarrollar eso que manifestamos anteriormente, y este tiempo lo vamos a considerar como tiempo de inversión y ganado en conocimiento, en conexión con la gente, con el espacio, con la liga. Así que todo lo que podríamos haber hecho en junio o julio, pensamos que era conveniente en este momento, así que en eso estamos convencidos. Y después, un poco lo que decíamos, vamos a intentar ver un equipo que tenga claro una organización de juego, que pueda definir un perfil y una idea, y que muchas veces te marca siempre también los rivales de turno, ¿no? Hay rivales que te someten, hay rivales que por ahí te entregan el protagonismo, y hay que estar preparado para cada momento. Hay que saber ser sometido y saber tener herramientas para soportar eso. Y hay que saber también tener la capacidad para protagonizar para cuando el rival decide entregarte el balón. Así que eso es lo que entiendo por versátil, ¿no? Vamos a tratar de que eso se marque bien. La versatilidad de un entrenador que, dicen los que me conocen, que sabe adaptarse a las características de los futbolistas que tiene. Y precisamente en esa línea iba la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus planteamientos tácticos, su idea de juego? Es algo que le estamos preguntando en casi todas las preguntas, pero no acababa de aclararlo. A ver, en esta. ¿Cómo te va, Carlos? Mira, nosotros, la verdad que el concepto de juego tiene que ver con el tiempo y el espacio. Después los futbolistas que integren la formación o el sistema o el esquema seguramente va a ser variable. Acá tenemos que hablar del concepto y de la idea de juego, de fijar siempre alguna amplitud, que a veces puede ser con un lateral, a veces puede ser con un extremo. Podemos jugar con tres centrales, podemos jugar con una línea de cuatro. Lo vamos a ir manejando de acuerdo al criterio que creamos conveniente. Sí, insisto, en tener claro los diferentes momentos que toca afrontar en un juego, que el equipo tenga una claridad conceptual y organizativa que nos permita ser confiable. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero no desvela absolutamente nada, ni sistema, ni filosofía. Yo creo que tiene mucho celo profesional, me da la sensación, para que, bueno, pues nadie tome nota. Me imagino que, bueno, a estas alturas de la película y con un Elche desahuciado, poco les importa a los 19 entrenadores rivales cómo vaya a jugar ahora el Elche de Becasese. Hombre, le importará un poquito a los rivales que se enfrenten al Elche, pero lo digo porque el Elche está sentenciado, y por mucho que cambie la película, pues ojalá, pero no le va a dar a Becasese y a su nuevo Elche para conseguir pues 10 victorias que necesita de 12 partidos que quedan. Vamos a hacer una pausita. Como la rueda de prensa ha sido densa y sus respuestas largas, y como mañana no hay previa de partido, porque este fin de semana no hay fútbol en Primera División, vamos a dejar la mitad de la rueda de prensa, escuchando mañana a Becasese, y a vuelta de pausa hablamos de esa gala, también con voces de protagonistas. La gala de la entrega de la medalla de la ciudad por parte del Ayuntamiento al Elche por su centenario. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento.

la ciudad y el Elche laten con un mismo corazón franjiverde, plasmó en sus páginas el presidente ilicitano, quien estuvo acompañado por el alcalde y miembros del equipo de gobierno. Por parte del club, en el acto estuvo presente la mano derecha del propietario, Pedro Sinoca, junto al resto de personalidades de la entidad, así como la primera plantilla, incluido el nuevo entrenador Sebastián Becasese, además de buena parte de la cantera. El que no acudió, como es habitual en este tipo de eventos públicos, fue el dueño Cristian Bragarnik, que se encuentra en Argentina. Tras la firma, el periodista ilicitano Antonio Parreño fue el encargado de presentar un acto muy emotivo, en el que, bueno, se vieron un vídeo de casi 4 minutos con imágenes retrospectivas de estos 100 años de historia, en el que están todos los grandes jugadores, la afición, el crecimiento de la ciudad, en definitiva todos los que han hecho posible estos 100 años de historia, que es lo que le ha costado a Elche para que el ayuntamiento le dé esta preciosa medalla. Participaron Paco Tarí, entrenador histórico de la base franjiverde durante décadas. También estuvimos periodistas locales que seguimos la información del Elche pues en las últimas décadas, como Pepe Morago, Montserrat Hernández, José Antonio Galván y Cristian Egea, además de un servidor. Como público en el Gran Teatro se dieron cita aficionados y también personas que de un modo u otro han formado la historia del Elche. Sin ir más lejos, estuvieron presentes muchos expresidentes, Paco Borja, quien también tuvo la oportunidad de subir al escenario, Anselmo Navarro, Vicente Pastor, José Sepulcre, Diego Quiles, Ramón Sánchez y Amador Póveda. En definitiva, el Gran Teatro que llenó sus butacas con personas que quieren al Elche Club de Fútbol. Además, también participaron el gran capitán Miguel Quirán, a sus 87 años, tan activo como siempre, leyenda del club en la década de los 50 y 60, que también vivió una auténtica montaña rusa de emociones, desde casi la desaparición del club, que se salvó gracias a la creación de esa cooperativa donde todos arrimaban el hombro, hasta los dos ascensos tan famosos de tercera a primera división. Todo ello lo vivió el bueno de Miguel Quirán, que lo contaba ayer emocionado y tuvo que parar varias veces por las lágrimas, momentos muy emotivos, pues lo contaba como si fuera ayer, ¿no? Con una memoria realmente espectacular. También estuvieron el capitán de la primera plantilla en el escenario, Gonzalo Verdú, en representación de toda la plantilla que estaba allí en el Gran Teatro, la capitana del Elche femenino, Josefina Ruiz. La afición estuvo representada por el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, y por la peñista Celi Ballester. Posteriormente el acto entró en su recta final y el alcalde subió al escenario junto al presidente del Elche para hacerle entrega de esa medalla de oro de la ciudad. Buitrago se mostró muy orgulloso y agradecido. El presidente aseguró en su discurso que es un reconocimiento esa medalla para todas las personas que han formado parte y han apoyado a la entidad a lo largo de estos 100 años. Y bueno, pues el alcalde Carlos González destacaba que la afición ha sido fundamental a lo largo de estos 100 años porque es el motor y el alma del club. Vamos a escuchar precisamente al presidente del Elche cuando le preguntamos qué siente al recibir en manos del consistorio, en este caso del alcalde, esta medalla. ¿Qué supone para él y para el Elche Club de Fútbol? Joaquín Buitrago. Bueno, para el Elche Club de Fútbol, la verdad es que la distinción es singular. Que al final, cuando nos dicen quiénes son los que han logrado obtener esa medalla, son instituciones muy ligadas a la ciudad, con una larga trayectoria de merecimiento y en base, bueno, pues a unos valores que, bueno, que a nosotros nos ha costado 100 años alcanzar. Y yo creo que, bueno, que es un poquito nosotros estamos eternamente agradecidos. O sea, una distinción como esta, la verdad es que no esperábamos alcanzarla y la verdad es que, bueno, en ese sentido, bueno, el hecho de que nuestro ayuntamiento nos condecore con esa medalla, pues nos llena de satisfacción, lógicamente. Y le preguntamos, por su parte, a Carlos González, el alcalde de la ciudad, el por qué se le entrega la medalla de oro al Elche. Fundamentalmente para expresar el cariño, el respeto, la consideración y el reconocimiento a un club que forma parte de la historia de esta ciudad y que ha tenido una importancia trascendental a lo largo de estos 100 años para Elche y para los ilicitanos y ilicitanas desde todos los puntos de vista. La entidad, el Elche Club de Fútbol, ha sido una pieza clave en la historia de nuestro municipio, ha sido una pieza clave desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la visibilidad de la ciudad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vertebración de la propia ciudad. Por lo tanto, el Elche Club de Fútbol ha sido una parte muy importante de la historia reciente de nuestra ciudad, merece nuestro reconocimiento, merece nuestro cariño y es la expresión del cariño que los ilicitanos sienten por un club que es la alegría de la ciudad. Creo que iba a decir la alegría de la fiesta, pero vamos, que fue una fiesta, fue un evento bonito, una gala de entrega que finalizó con el himno a Elche, y todo el mundo de pie y la foto de familia pues con toda la primera plantilla del Elche sobre el escenario del Gran Teatro junto al alcalde. Y bueno, se hicieron, hubo muchas fotos. El que también habló tras la gala, no en el escenario, no fue llamado, pero estuvo muy atento y luego habló, fue Becasese, el nuevo entrenador, que la verdad fue una sorpresa agradable verlo allí ya el primer día de entrenamiento y estar en esa gala, bueno, demuestra sin duda compromiso y el querer estar al día y enterarse de toda la idiosincrasia del pueblo ilicitano y del club que a partir de ahora le paga. Y esto decía, nada más terminar la gala. Sí, la verdad que más nos podemos pedir, ¿no? El primer día en Elche ya participar de un evento tan importante, trascendente para la ciudad, para la institución, para su gente. Es un legado que sin duda marca el sentido de pertenencia que tiene la ciudad para con el escudo, para con la institución y cómo eso se va transmitiendo de generación en generación. Es muy emotivo escuchar esas vivencias que han tenido personas de cierta edad que lo transmiten con la misma pasión que lo viven nuevas generaciones. Y eso me parece que es cultural, así que realmente eso es lo que genera entusiasmo, ilusión, para seguir empujando, luchando, peleando y conociendo un poquito esta rica historia, ¿no? Pues la verdad es que ayer Becasese hizo un verdadero máster en hora y media de lo que es la historia del Elche Club de Fútbol. Se empapó muy bien en su primer día de trabajo y eso que tiene ya adelantado y aprendido. El sábado 25 de marzo llega la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche, llévate un jamón de regalo y disfruta del mejor ambiente. El sábado 25 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, aprovecha ofertas increíbles en la primera Feria Outlet Motor Vega Baja de Grupo Serrano Automoción. No te lo puedes perder. Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 28, Orihuela. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde, Avenida de Crevillente 70, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1.000.000 de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. No te pierdas la gran feria del automóvil de Opel Marcos Automoción. Ofertas especiales en turismos e industriales nuevos y de ocasión del 23 al 25 de marzo. Pide cita en opelmarcosautomoción.com y consigue tu Opel a un precio irrepetible. Recuerda, solo en Opel Marcos Automoción en Murcia y Elche del 23 al 25 de marzo. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4 en la recta final del programa. Hablamos de balonmano porque el Athletic Go Elche tropezó anoche ante Porriño y ya está pensando en la vuelta europea ante el Guardés. El equipo ilicitano enlaza la segunda derrota consecutiva en Liga. Rocamora reservó a jugadoras importantes como Paola Bernabé y Ale Donascimento con la mente puesta en la finalísima histórica del sábado en Aguarda, allí en Galicia. En realidad, más que una finalísima, es una semifinalísima, porque es el partido de vuelta de la semifinal. Hay que remontar el gol en contra del partido de ida en una pista muy difícil, pero un gol, y para el Athletic Go es muy remontable. Y es que el de la jornada 19 de la División de Honor era un partido muy importante para las pupilas de Joaquín Rocamora, para el club balonmano Elche Athletic Go, en su lucha por conquistar la cuarta plaza. Pero el del sábado es histórico, y ahí cuando se te juntan los partidos parece que no te da para todo. La eliminatoria de la EHF European Cup, que el próximo sábado ofrecerá la vuelta ante el Atlético Guardés, ha condicionado el planteamiento del equipo ilicitano en el duelo de ayer ante el club balonmano Porriño. Perdieron las ilicitanas 22-20. Las guerreras han hincado la rodilla en el tramo final del choque tras un encuentro muy igualado en el que se marcharon dos tantos arriba al descanso y en el que tuvieron una ventaja de hasta tres dianas. Se trata de la segunda derrota consecutiva en la Liga para el Athletic Go Elche, tercera si tenemos en cuenta el tropiezo también en la ida de la competición europea ante el Guardés, cuando perdieron aquí en casa el sábado pasado 21-22. De cara a esa finalísima del sábado en Aguarda a las 7 y media de la tarde, es una finalísima porque aunque sea la semifinal, es una final, porque si pierden o empatan están fuera, tienen que ganar por más de un gol de diferencia. Para ese partido el técnico franjiverde ha optado por dar descanso y reservar a jugadoras importantes como Ale Donascimento y Paola Bernabé, quienes no han contado con minutos, no contaron anoche con minutos ante el Porriño. Tampoco participó María Carrillo. La neerlandesa Teresa Van Zijl ha sido la máxima anotadora visitante con 5 goles. Así que, bueno, pues toda la atención está puesta ya en la vuelta de las semifinales de la European Cup ante Guardés en la pista de Asangriña, donde las ilicitanas tendrán que ganar por más de un gol de diferencia para darle la vuelta al global de la eliminatoria. El Elche de Rocamora, pese a esta última racha de derrotas, quiere seguir haciendo historia para el deporte ilicitano. Estos días permanecerán en tierras gallegas, no se vienen aquí porque hoy ya es jueves y se tendrían que marchar por mañana viernes, así que se quedan en tierras gallegas para preparar el duelo del sábado. El partido es el sábado a las 7 y media de la tarde. Por cierto, que el Atlético Guardés, el rival de las ilicitanas el sábado en ese partido de vuelta de las semifinales, perdió ayer 20-27 ante el líder Vera Vera. Es decir, pues seguramente le pasó un poco lo mismo, entre que tenía un rival muy potente, como es ni más ni menos el Vera Vera, y que tendrían también la mente puesta en las ilicitanas en su partido del sábado, pues igual tampoco expusieron a lo mejor que tienen en, en el equipo. Bueno, pues así vamos a poner el punto final, no sin antes recordaros que hay que seguir en forma, y para estar en forma lo mejor es ir al Club Deportivo Squash. Y punto, no hay que decir ni una palabra más. Que paséis una muy feliz tarde. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.